find my way, taking your hand to guide me, day after day after day. And if your heart should tell you that you really care, please be there, darling, be there. Just be there, darling, be there. Be There es la última canción contenida en la segunda producción discográfica de Donny Hathaway del año 1971. Están oyendo el programa Mundo Blues. Cualquier inquietud, recomendación, al arroba Carlos Elliot JR. Para terminar, vamos a compartir una última canción, la canción que da apertura al álbum Donny Hathaway Live, grabado en el mes de agosto del año 71 y publicado en el año 1972. Esta canción se llama What's Going On, es un clásico compuesto por Marvin Gaye. Les deseamos a todos una feliz Navidad este próximo fin de semana y los esperamos la próxima semana para complementar este especial dedicado al cantante y teclista estadounidense Donny Hathaway. Se despide Carlos Elliot, que tengan todos una feliz noche. Hasta pronto. We gotta find a way to bring some love in here today. Father, Father, we don't need to ask your name. War is not the answer. We gotta find a way to bring some love in here today. Picket lines, picket signs, don't you punish me. Brutality, talk to me.

pues esta duró poco porque solo estuvo entre el 92 y el año 2001. Con algo de Britpop, post-punk, indie rock, rock alternativo, la agrupación londinense Elástica. Y escucharemos su álbum debut, también llamado simplemente Elástica como la banda. Se grabó en 1994 y se lanzó el 14 de marzo de 1995. Escuchemos un poquito de Britpop, indie rock, rock alternativo de la agrupación londinense Elástica, hoy en Escena Indie. We'll be right back. En Escena Indie, propuestas diferentes, música alternativa. Escena Indie, música sin barreras. Es el sonido de Elástica, algo de Britpop, rock alternativo, desde Londres, y es lo que estamos escuchando hoy en Escena India, acá en la emisora cultural de Pereira, ahí en 97.7 FM. Recuerden que también pueden escuchar en emisoraculturaldepereira.com. Una banda también muy influenciada por el punk, por ese punk que también tuvo mucha fuerza en Inglaterra, en Londres. Y como pudieron escuchar, pues una banda con voz femenina. Es lo que tenemos el día de hoy en Escena Indie. Elástica. La agrupación se formó a mediados de 1992 por Justin Frischmann, ella la cantante y guitarrista, y Justin Welch, baterista. Ellos venían de otras bandas y de hecho primero se llamaron Baseline and Onk, pero ya había otra agrupación escocesa llamada The Baselines, y pues para no tener líos legales ahí simplemente decidieron llamarse Elástica. Lanzaron un primer sencillo en 1993 llamado Stutter, y con este empezaron a sonar fuerte en la radio antes de llegar pues como a este álbum que estamos escuchando el día de hoy, que es del 95. Pero hay algo más, no solo que la música fuera interesante o que haya pegado, digamos que hubo algo que hizo que la banda fuera un poquito reconocida, un poquito o mucho, no sabría decirlo. Pero yo me atrevería a decir que pues esto ayuda bastante, el hecho de que Justin pues tuvo una relación con Damon Albarn, que es el cantante de la agrupación londinense Blur. Pues Blur estaba en su punto top y yo creo que esto daba de qué hablar sin duda alguna. Escuchemos un poco más de ese primer disco de 1995 de la agrupación londinense Elástica, acá en Escena Indie. It's more was it all just to cover up? Woke your mother up, you were on TV. And the devil said to you, you can make it through, I'll take you to the top. Now that you have them, and it pays to run, is it hard to stop? And so wild and dream, watching his goal. And so wild and dream, always wanting more. And so wild and dream, are you sure? Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. It is what time. Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. Ustedes están escuchando Escena Indie, este programa que es de la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, radio de interés público y social, y que también pueden escuchar en internet en emisoraculturaldepereira.com. Ahí, además de tener la señal por internet, pueden ingresar a las diferentes redes sociales de la emisora y también al WhatsApp 318-7900-700, donde pueden compartir sus opiniones, comentarios, inquietudes. 318-7900-700. Continuamos en Escena Indie con la agrupación Elástica, escuchando su disco de 1995, un álbum que fue de buenas ventas, alcanzó el puesto número 34 entre los 100 discos más vendidos en ese año y fue nominado a unos premios importantes en la época en Inglaterra llamados los Premios Mercury. En el año 2001 la agrupación decide separarse, aunque de una manera anunciada, decidida, amable, y no se volvió a saber nada de la banda, por lo menos de la parte musical. No obstante, Justin, la vocalista, que se dijo que tuvo una relación con el vocalista de Blur, pues tuvo una pequeña carrera en la televisión en la década del 2000 y actualmente reside en Estados Unidos. Justin, el baterista, hizo parte de otras agrupaciones, incluso más de corte electrónico. Donna Matthews también hizo parte de la banda, también formó otra agrupación llamada Clank. Sheila Chipperfield es DJ en Berlín y otros integrantes que pasaron por la banda, pues no se sabe qué pasó con sus carreras musicales. La agrupación dejó otro disco en el año 2000 con mucho Britpop. Una de las posibles razones de por qué la banda decidió terminar es porque tuvo una serie de demandas también, dado a que ellos tenían una influencia muy grande por parte de una agrupación británica de punk rock de los 70 llamada Wire, y uno de los temas más reconocidos de Elástica, llamado Line Up, pues es parecido a un tema de la agrupación Wire. Y pues esa agrupación señalaba que el tema Line Up tenía serias similitudes con varias canciones de ellos. A lo que se sumó otra agrupación llamada The Stranglers, otra agrupación de punk de los 70, que también decía cosas similares. Quizás todo esto ayudó a que la banda les decidiera no continuar. Con un poco más del sonido de Elástica, de ese primer disco Elástica de 1995, yo me despido. Recuerden, mi nombre es Andrés Alzate Restrepo y yo los espero en otra emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira. Escena Indie, música sin barreras. Don't need to whine, but I can wind up.